Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoml, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Tlemcen. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a una emisión más del noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy, 4 de abril, pues tenemos preparada la información del día de hoy para el noticiero, y la información es que en la columna mañanera tenemos la ofensiva fallida contra el Auditorio Che Guevara de la UNAM, en una crónica de lo que ocurrió el viernes en un mitin convocado, según por unos grupos de derecha y de derecho, para, bueno, retomar según el auditorio. Bueno, vamos a tener una crónica en unos momentos. Tenemos en las noticias de Rompiendo Fronteras, París, movimientos de los indignados ocupa la plaza por tercera noche consecutiva. Tenemos esta información de Caos en la Red. Tenemos desde España, el fascismo español prohíbe a presa política en artista Natalia Cotelo leer libro de Emma Goldman, por razones de seguridad, entre comillas. Esto es de Resumen Latinoamericano. Desde Estados Unidos, los objetivos de la guerra contra las drogas, negros y hippies, un ensayo de Mumia Abu-Jamal. Bueno, también recordando que pronto va a ser su cumpleaños, y bueno, tenemos también una invitación para actividades. Tenemos el Encuentro Internacional de los Pueblos, Berta Cáceres Vive. Este es un artículo que nos comparten de Radio Temblor. Y bueno, también vamos a tener información nacional, como siempre en la sección Desde el Ombligo del Monstruo, les vamos a compartir información, les vamos a pedir un segundito que se está abriendo la máquina, y bueno, pues tenemos como primera información, pues nos dan la información los compañeros de el movimiento por la aparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el movimiento de los padres de familia, quienes nos informan junto con el GIE, el Grupo Internacional de Especialistas, una denuncia de que la PGR rompió acuerdos en el peritaje. Y bueno, esta semana, estos últimos días, escuchamos acerca de que siempre sí se dio el incendio de cuerpos en Cocula, en el basurero de Cocula. Y bueno, pues está este debate, ¿no? Aunque sabemos que es nuevamente otra vez la mentira del gobierno, la ofensiva, para intentar restar ánimo y solidaridad a esta lucha. También tenemos información acerca de lo que pasa allá en San Salvador Atenco. Nuestros compañeros de Somos el Medio nos comparten un artículo que dice: campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se pronuncian contra la ley Atenco, esta ley violenta, fascista, que se acaba de aprobar en el Estado de México por parte del fascista Erubiel Ávila, el cual criminaliza toda protesta social. Y también vamos a tener información, Aztecas, la gota que derramó el vaso, un artículo de Subversiones. Aztecas es una calle que se encuentra al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, y bueno, es una calle de una colonia popular allá en el sur, y bueno, pues ellos están luchando por el agua, el cual está siendo pues mal ocupada por el mal gobierno allá en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a tener más información nacional, también vamos a hablar acerca de la caravana que viene desde Honduras, que el día de hoy estaría llegando a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y los próximos días, el día 9, llegará a la Ciudad de México, a Guerrero, y después a la Ciudad de México, y ahí hasta Estados Unidos, a donde es su objetivo de llegar de esta caravana. Esta caravana va encabezada por la hija de Berta Cáceres, y también en estos momentos está dando inicio a una conferencia de prensa allá en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí en la Ciudad de México, con la presencia de Gustavo Castro después de su salida el pasado viernes de Honduras y por fin su regreso a México. Y bueno, pues él va a dar los pormenores en esta conferencia de prensa, y nos vamos a enlazar en un ratito, aunque sea un fragmento conferencia de prensa que están ofreciendo nuestros compañeros de otros mundos. Y ya para cerrar, bueno, pues tenemos la columna caminera, pues compañeros de Noticias de Abajo y de Laboratorio Popular de Medios Libres se encuentran allá en Sulja, en la zona Sulja de Guerrero, acompañando este festejo del regreso al aire de Radio Ñomda. Y bueno, pues en medio de una campaña de la IFETEL para criminalizar las radios, hasta en la propia página de Proceso, tristemente, vemos en sus inserciones pagadas un GIF donde aparece un micrófono y diciendo que las radios sin concesión afectan a todos los mexicanos, cosa totalmente falsa, y en una campaña de criminalización de las radios comunitarias y populares. Pero bueno, vamos a estar informando, tenemos una entrevista exclusiva a nuestros compañeros de Radio Ñomda, así como también el pronunciamiento y la declaración de esta nueva radio, bueno, de este nuevo regreso de la Radio Ñomda al aire. Y bueno, vámonos también con invitaciones para cerrar este noticiero. Así que sin más, pues los invitamos, ese es el menú que tenemos el día de hoy, los invitamos a que nos hablen, tenemos ahora sí teléfono en cabina, el 7098-5705, y también nos puedes escuchar en vivo a través de livestream.com/ostgmedios o espora.org 2.8000/chantiolin.gg. Y bueno, y si no, pues en las retransmisiones en las radios solidarias y de abajo que también retransmiten este programa, si es que no lo alcanzaste a escuchar en vivo. Así que bueno, pues sin más, vamos a iniciar y regresamos con todos ustedes para continuar aquí en este noticiero. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Quieren sacarnos de nuestro lugar y piensas que solo somos un puñado de... Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y vamos a iniciar con este programa. Tenemos para iniciar la columna mañanera. Y bueno, esta columna se la queremos dedicar a pues todo el periplo, toda esta historia que se tejió la semana pasada en torno al auditorio Che Guevara. Y bueno, tiene más de una semana. De hecho, esta ha habido una ofensiva mediática y política en contra de el auditorio Che Guevara y pues los colectivos y ocupantes que ahí se encuentran. No solamente ha sido el ataque a un colectivo en particular, sino a los muchos colectivos que se encuentran ahí, y ha sido también un ataque en particular o en general a todo el auditorio por lo que representa en su historia de 15 años de autonomía y 15 años de resistencia tras su retoma después de la huelga del 99-2000. Y bueno, pues la semana pasada una jornada muy activa. El día jueves tuvimos unas pláticas por parte de organizados por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en torno a la historia del auditorio Che Guevara, su historia de resistencia, cómo fue en el 68, cómo fue en el 86, cómo fue también en el 99-2000 y estos 15 años de resistencia. Noticias de Abajo pues tuvo la oportunidad de estar ahí presente, grabamos los audios y se los estamos compartiendo a todos ustedes a través de nuestro portal noticiasdeabajo.wordpress.com, noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí pueden encontrar estos audios y bueno, pues eso ayudó mucho a refrescar la memoria y a recordar los objetivos principales, prioritarios que tiene el auditorio en estos 15 años de resistencia. Estuvieron varios compañeros de varias generaciones, maestros, estudiantes, activistas, organizaciones sociales, vecinos de Santo Domingo, de Los Pedregales, que también, bueno, pues preocupados ante la campaña tan ofensiva, tan lesiva en los medios de comunicación en contra del auditorio Che Guevara, pues se dignaron a acercarse. Y bueno, pues hay mucha gente que hasta no está de acuerdo en cómo se organiza a lo interno del auditorio, pero por encima de ello estuvo más en contra del uso faccioso, el uso político del cual estaba haciendo uso la rectoría y el gobierno mexicano. El señor Grewe, el rector, actual rector de la universidad, con muy poco tiempo en ese puesto, después de que a José Narro, el jefe de los porros en la UNAM, le regalaran la Secretaría de Salud, bueno, pues llegó el señor Grewe, un neoliberal que ha demostrado no solamente que le gusta la onda privatizadora, sino que también le gusta pues la cuestión clasista, ¿no? De humillar a los jóvenes por su condición de pobreza, por ser diferentes ellos, porque no estar trajeados como la burocracia universitaria. Y bueno, pues ese señor lanzó una campaña, él lo dijo, de hecho vamos a escuchar el audio de un consejero técnico de Filosofía y Letras, donde él dice que el rector llegó a la Facultad de Filosofía y Letras a decir que no tenía solución para lo del Che y que lo único que iba a hacer era una campaña mediática muy fuerte, interna y externa a la universidad. Y bueno, esa campaña no fue una campaña de verdades, sino de satanizaciones, de discriminación, o sea. Y bueno, tristemente también se sumó, por ejemplo, la PNUD, el Programa Universitario de Derechos Humanos, encabezado por De la Barreda, un tipo nefastísimo que fue ombudsman en la Ciudad de México, fue director de la Comisión Nacional de Derechos, perdón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y después le regalaron este Programa Universitario de Derechos Humanos. Bueno, pues el muy incoherente, por decirlo menos, pues dice que está justificado el uso de la fuerza pública, después también de que Grewe y otros pues estuvieran vociferando a través de los medios comerciales que el Che era lo peor, que era un grupo de delincuentes, narcotraficantes y que tenían que ser expulsados por la policía. Bueno, pues este gran teatro que se montó en contra del Che, que duró 2-3 semanas con todo durísimo, bueno, desde el secuestro del compañero George, pues la ofensiva fue bastante fuerte, y sin embargo, pues se cayó en horas este teatro. O sea, no pudieron sostenerlo. No es lo mismo decir que la comunidad universitaria te apoya que llamar una movilización o un acto donde se demuestre ese apoyo. Y bueno, pues como nos comentaban hace rato, un grupo o grupos de la Facultad de Derecho llamaron a una movilización de derecho a rectoría y hacer un mitin ahí frente a la rectoría para exigir el desalojo del auditorio Che Guevara. Una convocatoria a la cual se sumaron también grupos porriles como Apocalipsis, uno de los cuales está vinculado al asesinato de Pavel González, activista de la UNAM, y también el grupo 3 de Marzo, un grupo sumamente violento del norte de la ciudad, en particular en el CCH Vallejo, el cual hace unos meses había destruido también la cabina de Regeneración Radio en el plantel Vallejo, y el cual no mereció ni una sola palabra del rector de la universidad, ni del actual ni del anterior, la destrucción de este espacio estudiantil. Y bueno, estos grupos fueron los que convocaron esta movilización. En la mañana todavía, después de una enorme cobertura que le dieron los medios comerciales, con Ciro Gómez Leiva, dicen que iban a ir más de 2,000 personas a esta movilización. Cuando empezó la marcha eran menos de 50 personas. Al llegar a la plaza, a la plaza de la rectoría, pues se habían congregado ya más de 200 personas, pero la mayoría de ellas eran periodistas, eran activistas que fueron a increpar la actividad de manera muy respetuosa, con cartelones, sin gritarles a la gente ni nada, solo exigiendo el no a la entrada de la policía a la UNAM y el no al desalojo del auditorio Che Guevara. Y bueno, pues su juego se les cayó. Demostraron no solamente ser minoría, sino de qué están hechos sus argumentos. Están descalificaciones clasistas, cosas fuera de lugar. Por ejemplo, una maestra de filosofía y letras decía que los ocupas del Che Guevara se paseaban por la Facultad de Filosofía y Letras con molotov en mano, acosando mujeres. O sea, cosa que pues solo causaba una risa y un enojo entre los ocupantes al escuchar tantas mentiras desde un tono clasista. Por ejemplo, una de sus mayores preocupaciones de esta maestra era que los ocupantes vendían comida en la esquina de la Facultad de Filosofía y Letras. Si no lo sabe esta maestra, muchos estudiantes sobrevivimos gracias a toda la gente que vende comida alrededor de la universidad y que apenas es para lo que nos alcanza, para la torta de tamal, para el taco, para el jugo. Y bueno, estos muchachos, como dice el subcomandante Marcos, parece que lo que le duele a la maestra es que no vendan Gatorade y que vendan aguas de sabores en lugar de las transnacionales que tanto le gustan al rector. Y bueno, pues así se llevó a cabo el mitin, un mitin desangelado, un mitin reducido, un mitin en el cual se pelearon entre ellos. Y del otro lado, contrastando, en el auditorio Che Guevara, pues se había decidido una política de puertas abiertas. Todo el día el auditorio estuvo abierto, la gente estuvo entrando y saliendo, conociendo el lugar. Para los que no lo conocían, otros simplemente llegaron a abrazarlo de solidaridad, a estar atentos a cualquier provocación. Y bueno, pues ellos llamaron a una actividad cultural desde las 12, a las 12 empezó la batucada, después hubo danza mexica, luego estuvo batallones femeninos, la compañera Lua, la compañera Coloritos, la Colores de aquí del Chanteolín, entre otros, que bueno, pasaron a aventarse sus rolas, a hacer su arte, y bueno, pues con arte, con cultura, con palabra, se defendió el auditorio Che Guevara, se llenó, y bueno, pues así, pues terminó la jornada, ¿no? Después de unos días de preocupación, bueno, pues todos respiramos aliviados sabiendo que el espacio pues tiene todavía vida para largo, que genera nuevas expectativas entre nuevos activistas y bueno, pues que se está invitando a toda la comunidad a que se sumen, que el Che no está cerrado, que el Che sigue siendo de la comunidad y como dice la frase, ocupado es de todos y desocupado no es de nadie. Así que eso es lo que se está defendiendo actualmente para que el Che siga siendo de todos los estudiantes, de todas las organizaciones y de toda la gente que busca en la autonomía, en la irreverencia, en la resistencia, nuevas formas de enfrentar este mundo que tanto pues se ha llenado de injusticias. Y vamos a escuchar otra opinión. Bueno, pues sí, comentando, bueno, redundando un poquito en este pues en este tema, ¿no? Que pues bueno, nos tuvo un poco inquietos porque pues bueno, el hecho del golpeteo mediático que ha recibido el auditorio se viene perfilando desde hace pues casi un año o tal vez más, en donde pues al parecer los encabezados de los periódicos pues oficiales, pues estaban, ellos estaban asumiendo que había una unanimidad en la decisión del desalojo del auditorio. Y bueno, pues estaban igual que con el la detención del George, pues adelantando o diciendo que había un consenso de la comunidad universitaria para el desalojo del auditorio, siendo que pues no había tal consenso, porque el consenso más bien era azuzado desde, pues, desde la rectoría. Y bueno, pues ese, tristemente y desgraciadamente, pues esa supuesta opinión pública pues estaba basada en discursos pues bastante clasistas, pues justamente, ¿no?, diciendo que eran pseudoestudiantes, que pues la labor de ellos pues era casi que los estaba manteniendo, ¿no? Y como dicen los compañeros de la Ocupa, dicen pues ellos al contrario, ¿no? O sea, ellos son los que en la Ocupa pues es donde se elaboran pues este tipo de alimentos, de productos, de libros, inclusive, ¿no? O sea, el pasillo de filosofía pues brinda la opción para justamente todos los miles de personas que transitan ahí, pues no solamente de ir a la biblioteca o de ir a la universidad a estudiar, sino pues a comprar un libro accesible, a comer también de manera económica y bien nutritiva, ¿no? No es lo mismo, o sea, prefieren una cafetería súper cara que venda comida cara también, que pues ni alcance y pues que no sea suficiente, ¿no?, para el estudiantado. Bueno, pues el auditorio, pues de alguna manera eso que tanto les molesta a ellos, que pues que se venda comida, que se prepare comida fresca del día, pues calientita, rica, pues prefieren, pues no sé, prefieren una cafetería transnacional que pague impuestos, pero que todo su dinero pues se vaya a los bolsillos de los empresarios, ¿no? Y bueno, pues seguir empobreciendo y despojando cada vez más este país. Bueno, pues adelantándonos a las invitaciones, pues vamos, los invitamos a seguir pues apoyando y estando al pendiente de lo que ocurre en el auditorio. Y bueno, pues el día de mañana, martes, tendrá lugar el segundo foro en torno al auditorio, y el tema de este foro es defensa y construcción de espacios autónomos a las 12 de la tarde. Bueno, y también pues pues sigan acudiendo a los talleres son libres, también pues las actividades son libres. Entonces pues para apoyar este espacio pues solo hace falta pues ir, proponer talleres, asistir a los talleres, y bueno, pues está esta invitación de los foros, y pues vayan y entérense por ustedes mismos, que no crean lo que dicen pues los medios oficiales, pues vayan y ustedes por sí mismos a ver lo que ocurre y cómo se trabaja ahí en el auditorio. Vamos a escuchar el audio, un audio de la que fue en el que ocurrió en el meeting fallido, donde bueno, pues muy al contrario de lo que se esperaba, la derecha, pues hubieron diferentes expresiones, hubieron diferentes voces que justamente pues iban en contra de este supuesto consenso que quería la rectoría, pues gravemente de ocupar la fuerza pública, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué estén pensando? Que los estudiantes van a tener unanimidad en decir que entre la policía, pues creo que están equivocados. Y no, pues no hay unanimidad entre los estudiantes de la universidad en decir pues que entre la fuerza pública para desalojar un espacio de trabajo. Pues no hay consenso, y bueno, ese consenso no se logró. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de los compañeros que tomaron la voz en ese meeting. Y bueno, pues escuchemos un poquito de ese acto. Los compañeros se presentan como un espacio plural y democrático, y nos están excluyendo denodadamente a quienes tenemos discrepancias con su forma de actuar. Eso no es pluralismo, eso no es democracia, compañeros. Dicen en su articulación, la compañera de Ciencias Políticas, que yo creo que no ha de entrar mucho a clases, que no son una agrupación político estudiantil. Están agrupados, son estudiantes y están haciendo política, compañeros, les guste o no. En ese sentido, nosotros queremos expresar que hay muchas discrepancias en torno al espacio. De manera personal, yo no estoy de acuerdo con la desocupación, pero tampoco estoy de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo en este momento, porque lo que están construyendo es una voz unitaria reforzada mediáticamente por todos los medios que están articulados con las autoridades universitarias. Y en ese sentido, están construyendo una legitimación posteriori. Los escuchamos. ¿Me pueden escuchar, compañeras? Gracias. Demuestran su pluralismo y su democracia. Y en ese sentido están construyendo la argumentación para permitir el uso de la fuerza pública al interior de nuestra universidad. Han apegado a la legalidad, pero la autonomía no se reduce a lo que se puede inscribir en términos legales. Y la hemos heredado históricamente como estudiantes y en el mismo sentido la defendemos. Hablaron aquí representantes de la Facultad de Filosofía y Letras hablando de la problemática del auditorio como si fuera la problemática central de nuestra universidad. ¿Alguno de ustedes se ha parado en los baños de nuestra facultad? Que no están dentro del CHE. Ese desastre administrativo es un grave problema directamente de las autoridades de nuestra universidad. Escuchen, compañeros. Nosotros los escuchamos y les pedimos que escuchen. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que se está construyendo aquí y no estamos de acuerdo en el uso mediático que se está haciendo a una problemática que sí es real, pero la vía de resolución no va a ser cerrando la vía democrática de discusión. Necesitamos que el rector se pronuncie enérgicamente y que nos diga cuál es su propuesta de resolución del conflicto, porque el Consejo Técnico se reunió con él y no dio una sola palabra más allá de lo siguiente, que va a ser un uso mediático exterior e interno para la resolución del conflicto, y es lo que está pasando aquí. Pero no nos dice cómo avanzar y sigue legitimando la problemática nos corresponde en primera instancia a los de la filosofía. Esta es una problemática de toda la universidad y los problemas de la universidad no empiezan ni acaban con el Che Guevara. Es todo lo que está pasando y la continuación del proyecto de Jaro en la rectoría de Grau. Bueno, pues escuchamos este audio, es la participación del consejero técnico de Filosofía y Letras en este mitin. Él no estaba programado, de hecho él llegó junto con un grupo de estudiantes de la facultad y otros consejeros a pedir la palabra a este mitin. Sin embargo, se les fue negado rotundamente y bueno, como casi siempre la derecha siempre pide diálogo y que todo sea en forma y demás, sin embargo... cuando ellos no están de acuerdo en lo que uno está diciendo, el manotazo, el grito, la violencia, y bueno, pues eso fue lo que pasó. Primero le abuchearon para que no subiera, luego le abuchearon, le intentaron arrebatar el micrófono para que se bajara, y bueno, con eso también se acabó el mitin fallido que hubo ahí frente a la rectoría. Y bueno, pues dejando claro que los poquitos que se reunieron, ni siquiera todos estaban de acuerdo en el desalojo, y que muy por el contrario hay una crítica muy fuerte por parte de los integrantes de la comunidad en torno al uso faccioso que está haciendo el señor rector en torno a este tema. Él no ha hablado de bajar los costos de posgrado, él no ha hablado de la seguridad en el campus, él no ha hablado de nada de las problemáticas de la universidad y se ha centrado como si el problema de la UNAM fuera que hay un espacio autónomo en el cual... se organizan de manera independiente y ese parece que es lo que hay que atacar. Y bueno, pues esa sería la columna. Los invitamos a que revisen nuestro portal noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Ahí encontrarán los audios del foro de la historia del Che, encontrarán también la crónica de lo que fue el mitin fallido y también otros artículos. Por ejemplo, le hemos dado seguimiento desde... que fue secuestrado el compañero Jorge Esquivel, y bueno, pues también tenemos esos audios y demás, y los invitamos a que los escuchen para hacer este recuento histórico y para dejar bien en claro qué es lo que está pasando actualmente en la universidad. Y bueno, pues sin más, vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar a la compañera Lua con este tema que se llama Ganas de Cambiar. Ella es una chica anarcofeminista del Estado español, quien se ha solidarizado también acá con el movimiento libertario, y bueno, pues, qué mejor arma que su música. Vamos a escucharla. No puedo pensar y en lo lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió? Pa' lo que sirvo y lo que no. Pa' lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al padre. Bueno, pues regresamos. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Bueno, pues estamos de vuelta. Y entramos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. El día de hoy tenemos un artículo de París, bueno, que nos comparten los compañeros de Causa en la Red, que es el movimiento de los indignados e indignadas ocupa la Plaza de la República por la tercera noche consecutiva. Y bueno, pues esto es desde la noche del sábado, la Plaza de la República de París, para oponerse a una polémica reforma del derecho laboral. Y bueno, pues esto ocurre allá en París. Dice, cientos de manifestantes ocupan la Plaza de la República de París para oponerse a la reforma del derecho laboral. Este movimiento, bautizado Nuit de Vote, o bueno, Noche de Pie, surgió tras las concentraciones convocadas por organizaciones sindicales y estudiantiles para reclamar la retirada del proyecto de ley sobre el trabajo presentado por el gobierno socialista francés. Pero el movimiento añade con el hashtag Nuit de Vote en las redes sociales otras reivindicaciones políticas y sociales, y numerosos participantes lo ven como el arranque de un fenómeno informal como los movimientos Occupy, nacidos en diversos países. Las y los manifestantes que duermen poco son jóvenes en su mayoría. Algunos están ahí para protestar contra la ley laboral. Otros acusan al gobierno de derivas en materia de seguridad después de los atentados yihadistas registrados en París. Otros denuncian violencias policiales ocurridas en ciertas manifestaciones contra la ley laboral. Entre los árboles de la plaza hay puestos lonas, hay tiendas diseminadas por la plaza, un escenario. Benévolos preparan bocadillos. No hay organizadores, sino comisiones creadas a toda prisa. Acción, comunicación, intendencia. Tenemos que parar de querer estructurar un movimiento. Si no, deja de ser un movimiento, gritaba la noche del sábado un manifestante. Descentralizamos y decidimos todo en Asamblea General. Somos cientos de personas que tenemos que trabajar juntas de un día para otro. Kilian, de 20 años, estudiante de audiovisuales que iba por su tercera noche en la Plaza de la República, cree en un Occupy como en otros países. Espera sobre todo la retirada de la ley El Khomri, que lleva el nombre de la ministra de Trabajo, Miriam El Khomri. El movimiento de los indignados en Francia se hace fuerte en París. Los manifestantes se volvieron a reunir en la Plaza de la República por tercer día, pese a las difamaciones en la prensa que se quejaban del olor a cebolla. Ni la lluvia, ni el frío, ni el cansancio de tener que volver a construir lo que la policía destruye. Cada mañana han podido con la indignación de los parisinos que se volvieron a reunir en la Plaza de la República. En apenas tres días y a pesar del desprecio de los principales medios de comunicación del país, el diario Le Parisien destacó el olor a cebolla y describió a los asistentes como adolescentes lata de cerveza en mano. Los indignados de París lograron establecer las bases de lo que muchos definen ya como el 15 de mayo francés. En la crónica del fin de semana, algo cambió en la mente de muchos ciudadanos franceses. Para entender este fenómeno hay que remontarse al pasado jueves, cuando el descontento brotó en forma de asambleas, acampadas y ocupación de espacios públicos en varias localidades de Francia. Aquella noche, un millar de parisinos organizó asambleas en la céntrica Plaza de la República, respondiendo a la llamada del colectivo apartidista Convergentes de Luttes para ocupar las plazas al finalizar la marcha convocada. Ese mismo día, contra la reforma laboral del gobierno socialista que preside François Hollande. La operación fue bautizada como Noche de Pie o Nuit de Vote en los diferentes debates nocturnos que brotaron. Participaron algunas de las mentes más críticas del pensamiento alternativo francés, como el economista Frédéric Lordon. Los indignados de París crearon un punto de primeros auxilios, repartieron alimentos y tomaron sus primeras decisiones, como establecer comisiones. Acto seguido, a la primera hora del viernes 32 de marzo, la policía expulsó a quienes instalaron ahí sus tiendas de campaña y eliminó las huellas visibles de su indignación. Convergencias de Luttes puso fin al primer día de acampada con un mensaje en las redes sociales. Nos fuimos cantando, volveremos cantando. Para sorpresa de muchos, el viernes por la tarde los indignados franceses volvieron en masa a Plaza volvieron en masa a République, que es el equivalente francés a la Puerta del Sol, o sea, la Plaza Pública. Con menos al Zócalo, pues a la Plaza de la República. Con menos frío y un público más numeroso, heterogéneo y enérgico que el día anterior, los ahí presentes celebraron una multitudinaria asamblea de más de cuatro horas en la que se establecieron las bases para la acampada. El primer gran consenso, dar prioridad a temas urgentes de organización frente a debates teóricos y adoptar las decisiones que tengan más del 80% de los votos de la asamblea y con una participación mínima del 50% de los asistentes. En apenas unas horas, la plaza contaba con la logística propia de un movimiento ciudadano organizado, protocolos de comunicación y comportamientos, puestos para reparto y recogida de alimentos y mantas, una enfermería bien abastecida, puntos de reciclaje, energía eléctrica generada con una bicicleta y hasta obras de arte popular como el Arco del Triunfo de los Indignados. Aquella noche miles de parisinos descubrieron el poder creativo de su descontento y la lucha contra la reforma laboral a la española de Hollande. Se dio el protagonismo a las ganas de cambio, la ilusión y la imaginación en forma de eslóganes poéticos y reivindicativos. Pocas veces en la historia de París, capital mundial del lujo, pudieron verse puestos de comida a precio libre o a cambio de una idea. Una vez más, al alba, los disturbios desalojaron a los ciudadanos de la Plaza de la República bajo la atenta mirada de la estatua de Marianne, la alegoría de los valores de liberté, égalité et fraternité de la República Francesa. No se registraron incidentes violentos. El sábado 33 de marzo, bueno, entiéndase 2 de abril, la primera en llegar a República, la plaza fue la lluvia. Pasado el mediodía, un grupo de aproximadamente 100 personas, entre ellos varios refugiados y familias desahuciados, acudieron a la llamada de Troyes Haut Logement, París, pariente francés de la plataforma de afectados por la hipoteca. Algunos periodistas hablaban en Twitter del fin del 15M, cuando a media tarde los indignados de París volvieron a ocupar la plaza, en línea con lo decidido la jornada anterior en asamblea. Las comisiones de acción logística, moderación, comunicación internacional y acogida alzaron de nuevo lo que esta mañana la policía destruyó. A pesar de la lluvia, una asamblea general está de pie, no sentados. Logró reunir a 1 millar de personas para debatir sobre el futuro de Puerta del Sol francesa. Tras varios turnos de palabra y constantes alusiones a España, la solidaridad fue clave en España para evitar desahucios en barrios populares, opinó ante la Asamblea un ciudadano. El 15M, Podemos. La Asamblea de Republiquet determinó poner fin el lunes por la mañana a la toma de la plaza, concretamente a dormir ahí y a ocupar las plazas desde las 3 de la tarde hasta la medianoche de forma cotidiana. En la noche del sábado, mientras se celebra un concierto de rap indignado en Republiquet, una fuente de la policía despejaba la incógnita sobre los permisos de acampar en la plaza. Convergences des Lutes pidió permiso a las autoridades. Conservan el acuse de recibido, pero la policía no respondió, lo que hace que las expulsiones de los días previos fueran ilegales, tal y como reconoció la policía al diario Metro News. La Asamblea General prevista para este domingo en París concretará los detalles de la decisión. Bueno, pues esta es la crónica de lo que ha ocurrido en París desde el jueves, y que bueno, pues se ha estado ocupando la plaza pues todos los días prácticamente, y bueno, pues de una forma organizada, muy organizada, y bueno, pues aunque el olor a cebolla le moleste a los medios oficiales, pues la lucha pues se da, ¿no? Pese a todo y pese a la lluvia, y bueno, pues la voluntad fuerte de pues de la lucha pues se impone, ¿no? Y bueno, pues disculpen mi mal francés, pero bueno, pues pues sigamos al pendiente de qué es lo que ocurre allá en la Plaza de la República de París, y bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, pues sin duda esperemos que lo de París, como dice la nota, dé para mucho más y que sea solo apenas una pequeña llama en medio del gran incendio que debemos de generar, ¿no? Porque lo que también resaltaron los medios independientes este fin de semana es que realmente nuevamente está la lucha en las calles, la lucha por los derechos laborales. No vimos tanto a la clase obrera en las calles, que sí la vimos, los sindicatos y demás, pero también mucha gente que desempleados, ¿no? Pidiendo derechos laborales. O sea, en verdad esperemos que sea una nueva oleada de protestas a nivel mundial por los derechos que se nos han quitado y arrebatado a todos por parte del mundo neoliberal. Y bueno, vámonos con más notas. Ahora vámonos hasta el Estado español, donde el fascismo español prohíbe a la presa política anarquista Noelia Cotelo leer un libro de Emma Goldman por razones de seguridad. Y bueno, este es un artículo que nos comparte Resumen Latinoamericano.org y está escrito por Oscar Castelnovo. Y dice, la militante anarquista Noelia Cotelo, cautiva en Topaz, Salamanca, lleva más de 8 años de cárcel. Marchó presa para cumplir solo 1 año y medio de prisión. El tiempo restante corresponde a causas internas por no mostrar sumisión ante las brutales vulneraciones de derecho que despliega profusamente. El fascismo español en los sitios de encierro. Su rebeldía y la actitud frente a los torturadores generaron un vendaval de solidaridad de diversos sitios del mundo. Recientemente los carceleros le prohibieron el ingreso del volumen Viviendo mi vida de Emma Goldman, quien nació en Lituania y fue una mujer adelantada a su época. Desde su llegada a Nueva York como costurera a los 20 años de edad, estamos hablando de Emma Goldman, procedente de la Rusia zarista, hasta su paso por los enclaves socialistas del Lower East Side en Manhattan, consagró su vida al activismo y a la agitación pública. Tuvo una influyente presencia en distintos acontecimientos políticos tales como la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española. Viviendo mi vida es una de las grandes biografías del siglo y un fascinante relato de una época de turbulencias políticas e ideológicas. Sus escritos y conferencias abarcaron una amplia variedad de temas, incluyendo las prisiones, el ateísmo, la libertad de expresión, el militarismo, el capitalismo, el matrimonio, el amor libre, el control de la natalidad y la homosexualidad, desarrollando incluso nuevas maneras de incorporar la política de género en el feminismo y el anarquismo. La dispersión, conocida como la calecita en la Argentina, llevó a Noelia a estar detenida en varias cárceles del Estado español, entre ellas Teixeiro, en Galicia, Brieva, en Ávila, Picassent en Valencia, Albolote en Granada, Soto Real en Madrid, Mansilla de las Mulas en León y Topaz en Salamanca. En una de ellas, el centro penitenciario de Brieva, un carcelero le rompió la muñeca en 2013. Con la muñeca rota, medicada con psicofármacos y esposada a la cama durante la madrugada, otro carcelero llamado Jesús, que había participado en la agresión anterior, intentó abusar sexualmente de ella. Noelia denunció estos hechos, pero este carcelero, al verse sorprendido por el vuelo ocasionado entre los demás internas, puso una contradenuncia en la que aseguraba que fue ella quien intentó agredirle. La denuncia de esta violación solo consiguió que se agravara su situación dentro de la cárcel, sometiéndola a un aislamiento más estricto y repartiendo entre las demás internas sus mantas y ropa de abrigo. Fue entonces que Noelia, por su denuncia de estas violaciones, puso esta denuncia de estas violaciones y torturas, fue trasladada al penal de Albolote, en Granada, a más de 1,000 kilómetros de su tierra, Galicia. Luego comenzó otra huelga de hambre como forma de lucha ante los ataques que estaba sufriendo en Albolote relacionados con el trato irrespetuoso de una carcelera, problemas con el carteo y sanciones sin sentido. Ante los reiterados ataques a la vida de Noelia a través de golpes, la medicación forzada con metadona, la desatención médica y el sometimiento al fichero de internos de especial seguimiento FIES, tortura más intensa y aislamiento estricto desde el colectivo de mujeres libres de CNT Zaragoza, exigen que se investigue los abusos sexuales sufridos por Noelia en la cárcel de Brieva, que no haya carceleros hombres en los módulos y cárceles de mujeres para que no se vuelva a repetir ningún episodio de violencia machista, que se termine con la impunidad y complicidad de médicos, jueces, psicólogos, asistentes sociales y demás funcionarios acólitos de estas prácticas, que se termine de una vez por todas los malos tratos y torturas como instrumento sistemático cotidiano empleado por carceleros, que se termine la dispersión como forma de extorsión de la política fascista del Estado español, que desaparezcan las cárceles y el sistema penal que lo sustenta como castigo punitivo del Estado al servicio del régimen de dominación y explotación capitalista. La inmediata puesta en libertad de la compañera Noelia Cotelo. Y bueno, el fascismo sigue vivo en España, dicen ellas. Y bueno, pues realmente estremece escuchar esto, pues este periplo que ha tenido que sufrir esta compañera. Y bueno, pues aquí los invitamos a que lean la nota completa en resumenlatinoamericano.org. Una mujer muy joven, una muchacha como pues estas muchachas que van a las marchas, que van a las movilizaciones, sonrientes, llenas de vida, y pensar que por un año y medio de prisión ya lleva 7 y que ahí ha sufrido de las peores vejaciones. Pues se muestra que las cárceles no son para readaptar a la persona o reintegrarla a la sociedad, sino para destruir su dignidad. Y para que si salen a integrarse, sea para integrarse a un mundo de robots grises que no piensan. Y bueno, pues libertad para Noelia Cotelo y abajo los muros de las prisiones. Vámonos con más información. Bueno, pues seguimos con una nota, esta es de Estados Unidos y de Mumia Abu Yamal. Escribe: los objetivos de la guerra contra las drogas, negros y hippies. Para la juventud de hoy, el nombre John Ehrlichman no le resulta familiar, pero las personas que vivieron en los años 60 es famoso o notorio. Él era un exmiembro de alto rango del personal de la Casa Blanca, un colaborador cercano al expresidente Richard Nixon y uno de los llamados plomeros de la Casa Blanca, un equipo de investigadores especiales que tenían un papel central en el infame escándalo Watergate. Hace alrededor de 22 años, Ehrlichman reveló los secretos a la revista Harper para un reportaje que varios oficiales hablaron abierta y francamente sobre las intrigas políticas tras la llamada guerra contra las drogas, lanzada por el gobierno de Nixon en el calor de la guerra de Vietnam. Según Ehrlichman, la guerra contra las drogas se inició como un instrumento político para atacar a dos comunidades radicales, los negros y los hippies antiguerra, la juventud de aquellos tiempos. Era una manera política de golpear a los dos grupos sin aparentar hacerlo. Funcionó estupendamente. La guerra permitió a los policías armados con una ley corrupta a tirar a patadas las puertas, conducir redadas en departamentos y encerrar a la gente, todo en nombre de salvarlos del flagelo de las drogas. Ehrlichman confesó a Harper's que sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas. ¡Claro que sí! Ahora, décadas después de que la prensa, los tribunales y los intelectuales de la nación se sumaron a esa campaña indigna y corrupta, la verdad sale a la luz. No se trató de las drogas, nunca lo hizo, se trató de la política. Dijo Mao, la política es la guerra sin derramamiento de sangre. Y sus palabras parecen ser muy ciertas hoy en día, porque esa maldita guerra contra las drogas en realidad es una guerra contra los pobres, los negros, los radicales y los hippies. Ha devastado comunidades enteras, creado el Leviatán del sistema carcelario más grande del mundo. y echado a un sinnúmero de almas a hoyos infestados de odio y al inframundo de la prisión, la libertad, vigilada y muerte. Esta guerra que todavía se hace en las ciudades y comunidades de la nación era un truco fraguado por el difunto tramposo Dick Nixon y adoptado por los gobiernos estatales y poderes policíacos para destrozar las comunidades habitadas por gente de piel oscura, gente indispuesta a votar para el Partido Republicano, por cierto, con el respaldo de una ley injusta e intrusa. Y esa, según Ehrlichman, era su intención: causar estragos en las comunidades de resistencia contra el Estado. La guerra contra las drogas estaba perdida antes de que se empezara, porque se basó en una mentira. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, pues este ensayo de, este tan lúcido reportero que desde la cárcel pues sigue generando información y generando reflexión también, bueno, que además pues es tiene una escritura muy, muy lúcida y muy, muy concreta también. Bueno, pues es lo que ocurre también aquí en México, ¿no? Pero bueno, por la experiencia que pues narra Mumia, nuestro compañero allá preso en la prisión de Filadelfia en Estados Unidos desde hace más de 34 años, bueno, va a cumplir 35 años, que la guerra contra las drogas pues es una guerra contra los pobres, que más que criminalizar pues criminaliza la pobreza, exalta el racismo, promueve el racismo. Y bueno, pues las cárceles están llenas pues de gente pobre, de gente que si ha tenido que ver con el tráfico de drogas pues no es quienes lo generan. Y que al contrario, ¿no? Pues este comercio y esta política de persecución de según contra las drogas, pues es una política de criminalización a los jóvenes, ya que pues poner como es eso, perseguir de esa manera a la juventud, al consumo mismo, pues no es atacar el problema, sino generar pues estrategias de coerción y de violencia. Y bueno, pues el artículo que nos dice pues es que sí, que efectivamente, y esta persona que narra, ¿no? Esta persona pues tan que ideó ese plan, pues él mismo lo asegura, ¿no? O sea, ya si era sospecha, si nosotros lo sospechábamos, si nosotros lo reflexionábamos, pues él lo reafirma diciendo que sí, efectivamente, sí era una estrategia contra los pobres y sí, no era una guerra perdida de antemano y que pues era una estrategia de criminalización. 22 años después, bueno, más de 22 años después, pues lo afirma. Entonces, pues bueno, ¿qué más se necesita para saberlo? Y bueno, aprovechando este tema de Mumia, que va a cumplir 64 años este 24 de abril, pues vamos a estarlo celebrando por acá en una actividad el 22 de abril, que es viernes, allá en la Embajada de Estados Unidos a las 12 del día, y como todos los años pues habrá música, hip hop, mensajes, poesía, y bueno, por la libertad y la salud de Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues ahora vamos a Centroamérica, donde tenemos información en torno a este lamentable hecho que ha sido el asesinato de Berta Cáceres y el hostigamiento contra Copín, esta organización donde participa ella y que es la coordinadora de pueblos indígenas de Honduras. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y bueno, pues ellos están llamando a un encuentro internacional de los pueblos Berta Cáceres Vive. Esto es el 13, 14 y 15 de abril, ya en próximos días, y se va a llevar a cabo allá en Honduras. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo, Berta Cáceres. Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos autoconvocamos para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza. El objetivo del encuentro es impulsar un proceso de coordinación y articulación desde la solidaridad internacional para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y por la liberación del compañero Gustavo Castro. Promover el internacionalismo militante por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y la lucha contra el modelo extractivista. Y el encuentro va a ser 13 y 14 de abril en Tegucigalpa y el 15 de abril en la movilización hacia el río Hualcarque en Intubuca. Y bueno, pues se está pidiendo que se puedan inscribir a través de la página encuentrobertacáceresvive.blogspot.com. Ahí pueden encontrar cómo inscribirse. Y también al teléfono 504-9920-5210 y al correo electrónico encuentrobertacáceres@gmail.com. Y bueno, pues convoca la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Así que ahí está esta invitación que nos hace llegar nuestros hermanos panameños de Radio Temblor, a quienes también les mandamos un saludo, un abrazo, como siempre también mandando bastante información. Y bueno, pues también dentro de esta, en un momento más, teóricamente ya debería de haber empezado, pero bueno, pues va un poquito de retraso, la conferencia de prensa de Gustavo Castro Soto a su regreso a México después de haber quedado varado varios días allá en Honduras. Bueno, pues llegó el pasado viernes, sábado, y bueno, pues el día de hoy va a ser una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pero todavía no empieza. A ver si más a ratito nos enlazamos, aunque sea un momentito, a esta conferencia de prensa. Y también hay una caravana que camina de Honduras hacia Estados Unidos para exigir el esclarecimiento, para exigir justicia para Berta Cáceres en este asesinato impune, que aún sigue impune, y para también pues exigir el respeto a la COPIN, y pues así como el respeto a su lucha en defensa de sus ríos, que bueno, pues están defendiendo allá en Honduras. Así que bueno, pues vamos a estar atentos. El día de hoy llega a San Cristóbal de las Casas la caravana. Parece que mañana estaría en Guerrero, el día 9 estaría en el estado de Guerrero, y el día sábado aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí en el DF van a estar llevando a cabo una jornada cultural en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañado por los Cojolites, este grupo de Son Jarocho, y los Rastrillos. Así que bueno, vamos a dar más información. Bueno, pues este festival, bueno, más bien es un festival. Acá la caravana va a estar en el Distrito Federal el día domingo 10 de abril a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México habrá un festival en esta caravana por la justicia, por la paz, la justicia, la vida y la justicia, y donde habrá talleres, performance, exposiciones, y estarán los Cojolites, los Rastrillos y Belafonte Sensacional. Así es que, bueno, pues están invitados a esta actividad que estará acá el domingo. Y bueno, también estamos esperando pues la información de la conferencia de prensa, pues estamos al pendiente de la información que se vierta en esa conferencia. Bueno, tenemos otra nota también de Radio Temblor. Es Panama Papers, cuando la verdad llega. Este es un artículo que nos habla de 128 políticos del mundo que habrían manejado de forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones, offshores o sociedades anónimas en Panamá. Hecho que evidencia de cómo firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas, al igual que a millonarios, celebridades incluidas estrellas deportivas. Este magno hackeo registró datos de 214.488 entidades offshore ligadas a personas en más de 200 países, así como intermediarios que ocultaban transnacionales sospechosas y manipulación de sus registros oficiales para protegerse a sí mismo y a sus clientes. En este escándalo, también los bancos fueron parte de estas operaciones, como el HSBC, para que más de 15.600 compañías de papel establecidas y otras entidades fueran difíciles de rastrear y así mantener sus finanzas en secreto. Es así que Panamá adquiere una posición mundial para que sea reconocida como uno de los centros financieros mundiales, en donde firmas de abogados gestionarán todo el registro de las sociedades anónimas. Una de esas firmas es la Mossack y Fonseca. Es decir, que usted registra una sociedad anónima en Panamá y pueda operarla en cualquier país del mundo y así deslindarse de las responsabilidades legales en el pago de impuestos y de auditorías. La firma Mossack Fonseca se encuentra en el comercio de diamantes en África, el mercado del arte internacional y otros negocios que prosperan en el secreto. A principios de 2016 en Brasil, Mossack Fonseca se convirtió en uno de los objetivos de una investigación de soborno y lavado de dinero denominada Operación Car Wash, que está creciendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Latinoamérica. Este hecho demuestra el modus operandi de los grandes sectores económicos que juegan con el poder político y la voluntad de los pueblos que aspiran a la verdadera democracia. Por ejemplo, en estos documentos se revela a 72 jefes de Estado, de los cuales actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países. Esta es una filtración 44 veces mayor que la de WikiLeaks. Así también queda al descubierto los grandes consorcios del extractivismo de los bienes ecológicos, en donde se evidencia la circulación de capitales ilícitas para que el gobierno cediera a los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, turísticos, etc. Podemos ver los registros, muestran la familia del presidente Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizando fundaciones y empresas en Panamá para tener participaciones secretas en las minas de oro y bienes raíces en Londres. Esto demuestra que las leyes son frágiles o hechas a la medida de los sueños de los poderosos, en donde el sistema fiscal no es más que una cortina de humo. Siga toda esta investigación y detalles por revelar. Bueno, pues esta nota acaba de salir en Radio Temblor. Y bueno, pues en varios portales también. Esta es una investigación sobre los chanchullos financieros que realizan los poderosos. Y bueno, pues a veces uno se cree el cuento, ¿no? De que pues hay que trabajar el doble para tener el doble. Pues a veces no. O sea, las riquezas que obtienen pues estos grandes empresas, incluidas políticos, incluidos bancos, incluidos pues empresas que sobre todo están ligadas también a la extracción minera y también ligadas pues a la política, que son los que por lo bajo, ahora sí que en secretito, pues están haciendo pues negocios, evadiendo impuestos, ¿no? A nosotros, al pueblo en general, pues nos imponen impuestos pues para todo, ¿no? Hasta por comprar un chicle y bueno, pues ellos pues con la mano en la cintura pues evaden impuestos y pues hacen sus negocios y todo en beneplácito pues del el dinero, ¿no? El dinero pues que lo puede todo, ¿no? Según su punto de vista neoliberal y capitalista. Bueno, pues vámonos a la siguiente sección. Y bueno, pues vámonos con una canción. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Noticias de Abajo. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. cerrado. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Santa día doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mí, bien detrás de mí. Tras de mí todos. Tras de mí todos a correr. A ver, univa. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadillo doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Bueno, pues estamos de vuelta a en la sección de nacionales, y pues tenemos un artículo de Somos el Medio que nos habla de campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se pronuncian contra Ley Atenco y anunciarán acciones legales, políticas y sociales en estos días. A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, expresó su rechazo ante la llamada Ley Atenco, la cual aprueba el uso de armas de fuego por parte de los mandos policiales durante asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se tornen violentas, declarado por el gobernador priista Erubiel Ávila. En el pronunciamiento emitido el 22 de marzo se denuncia que esta nueva ley atenta contra la libertad de expresión y la libre protesta social. Asimismo, puntualiza que ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley, sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa. De igual manera, manifestaron que esta absurda ley tiene como objetivo reprimir impunemente a las personas, pueblos y organizaciones que desde el Estado de México defendemos la tierra, el territorio, los bienes naturales. Anunciaron que se solicitó al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero un estudio pormenorizado de la Ley Atenco con el fin de tener un mayor entendimiento de sus alcances y denuncias que implica. Por último, adelantaron que el próximo lunes, la semana pasada, harán público un posicionamiento integral, así como las acciones que se llevarán a cabo. Y bueno, pues Ley Atenco, además, pues aprobada pues casi que al vapor, ¿no? Sin ni siquiera previo discusión, aprueban el uso de la fuerza pues en estos pueblos que se están manifestando, y que no son pocos, ¿no? Que son muchos en el Estado de México que están luchando por sus tierras, que están luchando porque se mantengan sus formas de vida, porque no les impongan y porque no los despojen de sus tierras. Pues son muchos los movimientos, no solo Atenco, sino varios pueblos que están resistiendo. Y bueno, pues esta ley perjudica directamente, si de por sí el uso de la fuerza es excesivo, pues ahora con esta ley pues pretenden recrudecer mucho más la represión de estas estos pueblos y la, pues, la injerencia de, del Estado y de las transnacionales también, ¿no? En estos proyectos, megaproyectos que quieren imponer en el Estado de México. Y bueno, pues estamos al pendiente, se van a realizar también asambleas, se van a realizar también algunas acciones de parte de estas organizaciones en contra de esta ley, y bueno, pues hay que también manifestarse en contra de esta ley porque pues es muy grave, ¿no? Y bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues vamos a más información y ahora vamos con el tema de los compañeros de Ayotzinapa, esta lucha que han levantado pues estudiantes así como familiares por la aparición con vida de los 43 normalistas que fueron secuestrados, levantados por la policía mexicana allá en el estado de Guerrero, y que bueno, pues ya a más de 18 meses sigue el gobierno intentando ocultar la verdad y en muchos casos no solamente ocultándola sino mintiendo, como es el caso de pues todo este debate sobre la verdad histórica. Ya la Procuraduría General de la República y los secretarios de Justicia de México, el propio presidente, plantean que ya hay una verdad histórica, que ya se resolvió, ¿no? Que fue un grupo de narcos que quemaron a los muchachos en un basurero de Guerrero llamado Cocula, en un lugar llamado Cocula, y pues una y otra vez también el grupo independiente de estudios pues ha demostrado lo contrario. Pero bueno, hace unos días uno de los miembros de este grupo independiente dio a conocer resultados que avalaban en parte la verdad histórica del mal gobierno. En ese sentido, el equipo argentino de antropología forense, que ha sido el núcleo duro de este grupo interdisciplinario, el grupo internacional de especialistas, ha sido el más consecuente, el que más también se ha acercado al dolor de los familiares, y ellos también acaban de dar una postura en torno a la opinión que salió hace unos días en los medios comerciales por parte de la PGR y uno de los expertos del GIE. Y dice: a la opinión pública Ciudad de México, 2 de abril, sobre la conferencia de prensa realizada el día de ayer, 1 de abril de 2016, por el doctor Eber Betanzos, su procurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, el comunicado leído por el doctor Ricardo Damián Torres en relación a las conclusiones del panel de expertos sobre la dinámica de fuego, el equipo argentino de antropología forense, EAAF, por sus siglas, señala. El punto número uno del comunicado leído por el doctor Torres señaló: derivado de diversos análisis practicados, se puede concluir que existe evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula. Frente a ello, el equipo forense argentino desea puntualizar lo siguiente: el comunicado del panel de expertos no especifica cuándo, temporalidad, pudo haber ocurrido ese fuego de grandes dimensiones, si pudieron existir otros fuegos en ese mismo lugar, y si el evento de fuego de grandes dimensiones al que hacen alusión podría estar relacionado con el evento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, tal como sostuvo la PGR. Tampoco aclara que se considera un evento de fuego controlado de grandes dimensiones. En opinión del grupo argentino forense, es indudable que hay evidencia de fuego en el basurero de Cocula. Sin embargo, en su dictamen de febrero del 2016, el grupo sostuvo lo siguiente: según muestran las imágenes satelitales de diversos años anteriores al 2014, en el basurero de Cocula han habido múltiples eventos de fuego que coinciden con la zona principal de la quema, donde señala la PGR. El grupo forense también dice: no han encontrado evidencia para poder ligar los distintos eventos de fuego a los elementos recolectados en el lugar, establecer qué evidencia puede estar ligada a qué evento de fuego ni cuántos eventos de fuego han habido en el lugar. Y tampoco dice encontró evidencia que pudiera ligar esos eventos de fuego en particular a la noche del 26 y 27 de septiembre, que de hecho hasta ahí esta señalamiento de que ese día llovió, ¿no? En ese lugar, y que es, también le, sería difícil que se hubiera podido dar este incendio, como dicen el mal gobierno. Y bueno, da una larga explicación, lo invitamos a que la conozcan, toda la... El comunicado lo hemos extraído de la página de nuestros compañeros de la Que Huelga, es quehuelga.net, como lo pueden encontrar en internet. Y bueno, pues da una respuesta clave y puntual a esta última embestida que tiene el gobierno, que de manera mediática quiere dar carpetazo a este asunto. Y terminan ellos diciendo... No hay una respuesta concluyente por el momento por parte del panel de expertos en fuego sobre si fue o no fue posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014. Por lo tanto, dicha conclusión por el momento no afirma ni niega la hipótesis de la PGR. Con base a todo lo anterior mencionado, el grupo forense argentino reitera sus resultados expresados mediante el peritaje integral y multidisciplinario rendido ante la PGR el 9 de febrero del presente año, así como su disposición y capacidad técnica para refrendar y discutir dichas conclusiones por medio de los mecanismos previstos en la ley. Y bueno, pues ahí está este comunicado del equipo argentino de antropología forense en torno al tema de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos con más información. Bueno, pues seguimos con las noticias. Estas ocurren acá en la ciudad monstruo, y bueno, desde el portal de subversiones nos dicen: Aztecas 215, la gota que derramó el vaso. Diversas asambleas populares de los Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, se dieron cita frente a las obras del proyecto inmobiliario Cantil, ubicado en Aztecas 215, antes sede del Centro Escolar Hermanos Revueltas, para denunciar las afectaciones causadas al manto freático y exigir la cancelación del negocio inmobiliario de la empresa Quiero Casa, la cual contempla 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento. Aunque no disponían permisos de excavación ni del acuerdo de la Asamblea del Pueblo de los Reyes, la empresa se tomó la libertad de perforar un boquete para un estacionamiento de tres niveles, provocando en marzo del año pasado la ruptura del venero de agua dulce que corría bajo el manto basáltico de la cantera. Con fotos en mano, los asistentes de la Quinta Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán lamentaron que durante meses miles de litros de agua se estuvieron derramando sobre la avenida ante la mirada atónita e impotente de la población que sufre el desabasto del líquido. Según los integrantes de la Asamblea General, instalada el 25 de febrero del presente año, la propia inmobiliaria Quiero Casa entregó documentación a los vecinos donde se establecía que esta no tenía permiso para la excavación, sino solo para la demolición y la construcción. Conscientes del derecho a ser informados y consultados, como establece en el convenio 169 de la OIT, los habitantes del pueblo originario de Los Reyes lamentan que la empresa y las autoridades locales pasaron por alto las quejas emitidas desde marzo del 2015. No solo permitieron que la inmobiliaria siguiera promoviendo la venta de sus departamentos, de no menos de 1.700 de 1.7 millones de pesos, sino que optaron por ocultar el problema del agua. Ahora se bombea y se tira directamente al drenaje por medio de tubos que pasan por debajo de la avenida. Sumado a los conflictos por la imposición de las SODES, denominada Ciudad del Futuro, el despilfarro de agua que tiene a la población al borde del estallido. Nos quieren matar de sed para sacarnos de aquí, rumora la gente del barrio. Los sectores organizados seguirán buscando opciones de diálogos con todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México y esperan el próximo lunes la visita de una delegación de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, la paciencia como el agua se agota. Bueno, pues esta nota que nos comparten acá en subversiones, pues sí es grave, ¿no? Este tiradero de agua, y además pues la forma, ¿no? O sea, primero se tira el agua en la vía pública así de manera impune, y lo que hacen pues es entubarla y que pues ahora no se vea, sino que ahora pues se vaya directamente al caño, ¿no? Vaya solución de estas inmobiliarias tan irresponsables, pues siendo que esta comunidad pues sufre de agua, el abasto de agua en la ciudad pues es un tema delicado, y bueno, pues la manera de solucionarlo para ellos pues es entubarla, ¿no? En lugar de dejar de emitir un fallo contra estas empresas que además pues están pasando por alto el acuerdo, que es pues solamente de construcción y no de excavación. Bueno, sigamos al pendiente, también en este portal pues podemos tener más información. Y bueno, pues vámonos a a una rolita, y con esto pues vamos a dar por terminado la sección de vámonos a más información. Sí, antes de la canción vamos a escuchar un audio que comparte Radio Zapatista, que se titula Mujeres de Aire, muestra sonora marzo del 2016. Es un audio que dura unos poquitos minutos. Dice: en marzo las voces del movimiento por justicia del barrio en el este de Harlem, la firmeza de Nestora Salgado recuperar su libertad, los sonidos del video musical Que Corre el Río, las palabras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y el movimiento feminista de Honduras, ofrendadas a Berta Cáceres, la resistencia de las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa y el texto Mujer de Aire dedicado a la comandante Ramona, integran la muestra sonora de nuestras voces en defensa de la vida. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Mi nombre es María Mercado y soy miembro del Movimiento por Justicia del Barrio, una organización de inquilinos que vive en el este de Harlem, que lucha por vivienda digna y en contra del desplazamiento. Quiere sacarnos a nosotros, desplazarnos de nuestros departamentos que tenemos rentas estabilizadas. Solamente él quiere hacer este plan de reconificación para gente rica, para gente que pueda pagar ese dinero. El barrio unido jamás será vencido. Le agradezco a Dios por haberme permitido volver a estar aquí con todos ustedes, con mi gente, con mi familia, con mi policía comunitaria y todos los luchadores sociales. Es horrible que yo haya pagado por un delito que no cometí, por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde, porque yo soy del pueblo, yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los que no tienen voz, soy el rostro de los que no tienen rostro, de los que nadie ven, de los que están presos y que nadie sabe que están presos. Mi voz se escuchó, mi gente logró traspasar las fronteras para los medios, pero hay cuántos presos, hablamos de 500 presos políticos en México. El asesinato de la compañera Berta Cáceres en su casa de habitación, mientras descansaba, provoca el nivel de lucha mayor riesgo a defensores y defensores, a la población indígena que resiste en las comunidades y miembros de las organizaciones del movimiento social y popular que hemos hecho nuestra esta legítima lucha. Hoy más que nunca, Berta Cáceres está presente en nuestras luchas, para que nunca más los intereses de las transnacionales, del despojo, niegan los derechos de los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de sus territorios. 3 de marzo de 2015, Tegucigalpa. Es por eso que nuestros hijos no aparecen, porque ellos los tienen. Y nosotros no vamos a parar hasta encontrar a nuestros hijos, porque eso es lo que queremos. Queremos a nuestros hijos. Nosotros no queremos ningún dinero ni nada de lo que ellos, según dicen que nosotros pedimos. No hemos pedido nada. Nosotros lo único que siempre les hemos exigido es que busquen a nuestros hijos. Y ahora ya vienen con estas mentiras diciendo que nosotros queremos reparación del daño. Reparación del daño lo vamos a tener hasta que aparezcan nuestros hijos. Ahí sí vamos a juzgar a todas las personas involucradas. Y sí lo vamos a exigir. Pero mientras no, porque nuestros hijos no están. Y a nuestros hijos no los tienen que entregar. Porque vivos se los llevaron. Para Ramona, comandante, a 10 años de su partida, mujer de aire. Llorábamos colibríes que nos nacían pecho dentro. Pequeños y caídos de los ojos, nos aleteaban incorporados con fuerza. Gotas de almas guerreras que nunca se marchaban sin libarnos el corazón. Cantábamos en sonles agolpados en las muelas que nos rozaban la faringe desde el silencio de nuestra voz. Transpirábamos quetzales engendrados en las venas, y nos escurría el honor y nos empapaba aquella majestuosa bruma de nuestra ancestría. Pero vivíamos tiempos peores, los de la invisibilidad, cuando nos cubríamos ante la luna para no mirar, cuando éramos olvido, mentira, duda. Luego llegaron las mujeres y los hombres de maíz, obligando a la verdad a caminar erguida. La trajeron caminando sus caminos, nos escarbaron las arterias, las bocas, nos arañaron las miradas para despojarnos del temor y enseñarnos a destruir nuestra violencia fraternal. Venía en esos caminos una indígena tzotzil, que siendo nadie se volvió todas y todos. Guiada y seguida por nuestra historia, se reunió con valientes para hacer en colectivo y aleccionarnos. Cuando los desiertos la ahogaban, sobrevoló jardines corales y su llanto mojó cementerios que devolvían en azul nuestro reflejo. Por ella y todos ellos, adquirimos la técnica suave que desaparece costras en anís. Y tejimos colores desenredando cabelleras torcidas por sangre, como quien rasga un arpa cordada al cristal. Entre sus dedos, ella hilvanó hermanas y hermanos para enderezar ligeros nuestros huesos en huida hacia lo nuevo. Entonces nos descubrimos bajo el sol, y la escuchamos decir lo que nunca dijo. Yo soy mujer de aire que alentó nubes oscuras y bailó a compás de trueno, mujer bronceada por relámpagos. Amamanté legiones de criaturas tristes para endulzar sus bocas escoriaditas de sal. Si la atmósfera suelda nuestra frontera inmediata, ¿cómo podrá aprisionarme el dolor? Yo respiro viento. Cuando lleguen los tiempos mejores donde el alba escape de su cárcel de montaña y el sol decida quemar el horizonte como insinuando su perfil en lontananza, volveré a ocupar este cuerpo sin años que en reposo total sugerirá paciencia a las constelaciones mientras anticipa Gorero la nostalgia. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Yo básicamente lo que quería preguntarle era un poco que nos cuente el inicio de Radio Ñomda, de dónde viene, dónde estamos, cuál es el pueblo que lleva adelante esta radio y cuáles son las luchas también de este pueblo, o sea, porque obviamente las radios comunitarias también van asociadas a ciertas luchas. O sea, contarnos un poco sobre esa lucha, sobre la historia de la radio y luego era preguntar también que luego que me respondas eso. pues que contarnos qué es lo que estamos haciendo acá, en qué consiste la reinauguración, quiénes han venido, cómo ha estado el día. Eso. Pues Radio Ñamtá es una radio comunitaria que inició la transmisión desde el 2004, del 20 de noviembre, perdón, el 20 de diciembre de 2004. Y pues esta radio comunitaria se encuentra en Sulja, Xochislahuaca, en el estado de Guerrero, en la región que se conoce como Costa Chica. Y pues bueno, es una radio libre que surgió a partir de que tenemos pues la necesidad, nosotros los Angüeñamta, que nos conocen como musgos, de tener pues una herramienta de comunicación para nosotros mismos, para los pueblos que habitamos en esta región, que somos en la mayoría pues los Angüeñamta, pero también acá también hay compañeros, otros pueblos hermanos como son los Nahuas, los Mepa y los Ñusabi, y también compañeros que son de la costa, afrodescendientes. Entonces esta radio pues surge a partir de esa necesidad de poder comunicarnos y poder también pues visibilizar las problemáticas que hay en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y pues a través de ella también dar propuestas pues para resolver aquellas problemáticas. Por mencionar una, pues la radio también está pues para fortalecer nuestros pueblos, ¿no? Porque como bien se sabe pues hay una guerra pues de exterminio en contra de los pueblos que se organizan desde abajo para poder resistir pues a lo que es pues a los malos gobiernos pues y al sistema capitalista. Es por eso que nosotros nos organizamos desde la radio y pues esta radio, a pesar de que ya lleva pues muchos años, 11 años de transmisión, pues hemos venido, seguimos pues aprendiendo pues cómo hacer este trabajo, que es algo bien difícil porque pues no fuimos a una escuela pues, ¿no? Entonces a partir del quehacer diario pues es como vamos aprendiendo a partir de errores y vamos entendiendo cómo se puede mejorar. Y pues esta radio comunitaria ha acompañado a los pueblos pues en la defensa, por ejemplo, del río que hay actualmente, pues se está llevando a cabo un despojo de lo que es el agua. Se entubó un río pues que está en nuestro territorio, en lo que es parte de nuestro municipio Xochislahuaca, y se lo están llevando a una ciudad cercana que se llama Metepec. Y pues a través de la radio hemos venido denunciando eso y pues tratando de organizarnos pues para poder defender este bien que tenemos pues en nuestro pueblo. Y pues bueno, aquí en la radio las que participamos somos en la mayoría jóvenes pues, que pues pensamos que nosotros debemos de asumir una responsabilidad con nuestra comunidad de servir al pueblo mediante esta herramienta que pues está aquí, y nosotros pensamos que es bien importante que la radio pueda seguir funcionando para que las personas que quieran transmitir su palabra pues puedan venir y hacerlo pues. Anteriormente pues nuestra palabra no podía escucharse en otros medios comerciales, ¿no? En otros medios masivos, porque pues somos discriminados, somos como invisibilizados, pues, porque pues no somos como, no queremos ser parte, pues, de lo que es el sistema, pues, estamos en resistencia, por eso nos apartan, pues, nos quieren como someter, pero pues a través de la radio pues estamos tratando de tener pues organización acá en el pueblo, tratar de organizarnos para pues defender pues nuestro territorio también. ¿Nos puedes contar un poco cómo se gesta esta vuelta al aire, cuáles son los factores que permitieron que ustedes puedan estar al aire nuevamente? Pues bueno, la radio dejó de funcionar hace aproximadamente 2 años, a partir de que cayó un trueno acá en la región. Durante las lluvias pues hay muchos truenos, ¿no? Y fue lo que causó que se dañara el equipo, y pasaron pues 2 años para poder conseguir nuevamente el equipo necesario para transmitir, y también pues organizarnos nuevamente, porque cuando dejó de funcionar la radio también como que nos dispersamos un poco, pero al conseguir el equipo necesario pues ya nos vuelve a convocar, pues, ¿no? Para poder seguir trabajando y sirviendo al pueblo. ¿Y qué fue lo que permite que ustedes puedan volver al aire? ¿Qué es lo que les ayuda a ustedes poder conseguir de nuevamente ese equipo? Me imagino que el apoyo de la comunidad o algo ahí tiene que... Sí, pues sobre todo es el apoyo de la gente del pueblo, ¿no? Porque a partir de que se dañaron los equipos, pues empezamos a avisar a las personas de que era necesario pues que la radio siga funcionando. Entonces, a partir de ello fue que las personas también pues dieron la respuesta, ¿no? Y como ellos también, las personas de la comunidad, entienden y saben que es algo que es útil pues en el pueblo, también es que fueron aportando cada quien en lo que podía, ¿no? Quizás dinero, quizás poniendo su fuerza pues en volver a levantar la radio. Pues sobre todo gente de la comunidad, pero también compañeros y compañeras de otros pueblos, de otras ciudades, que se solidarizan pues con la palabra del agua. Y a ver, para la gente que no tuvo la suerte de venir acá hoy día, ¿nos puedes contar un poco cuáles han sido las actividades de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido disfrutar hoy día, lo que hemos venido? Sí, pues lo que nosotros hicimos o pensamos pues que en este reinicio es bien importante volver a encontrarnos para poder pues agarrar fuerza y ánimos pues para seguir este trabajo, este servicio. Entonces lo que hicimos pues fue avisar a la gente del pueblo, de las comunidades de la región, a que asistan pues a este encuentro que se llevó a cabo hoy, el 3 de abril, domingo 3 de abril pues, y también a los compañeros, a las compañeras de otros medios pues, igual libres, ¿no? Y pues compañeros de otros pueblos, organizaciones de otras ciudades que también nos han venido acompañando desde hace muchos años pues. Y pues básicamente lo que hubo hoy pues fue un encuentro de personas pues que pensamos que la palabra del agua tiene que seguir sonando, y pues mediante... su palabra de ellos, mediante su música, fue que expresamos pues que es necesario pues continuar pues con estos trabajos. Órale, genial. Pues ahora el noticiero se escucha como en muchas radios a lo largo de Latinoamérica y a través de muchos medios libres también, y de muchas comunidades que están como en situaciones similares. Entonces, como aprovechar que tienes este micrófono para ver si quieres mandar algún mensaje desde acá, desde Sulujá hacia a las comunidades de Latinoamérica. Sí, pues compañeros, compañeras que nos escuchan, pues primeramente enviarles un saludo y pues ánimo en el trabajo, en la resistencia que estén haciendo, en su lucha, donde quiera que se encuentren. Nosotros aquí, desde este lugar, desde Sulujá, les mandamos un saludo, y también les pedimos pues que estén al pendiente de lo que acá nosotros estamos haciendo pues, porque la verdad es que sigue latente pues una amenaza en contra de la radio, ¿no? Porque pues estas radios para los gobiernos, los malos gobiernos, pues no deben de, no quieren que sigan existiendo, pues. Por eso pensamos que es bien importante pues como estar al pendientes para poder apoyarnos en caso de cualquier agresión. Y la gente que se quiera comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tiene algún correo, Facebook o algo, página? Sí, también les invitamos pues a que nos escriban, nos manden un correo a la palabra del agua @riseup.net, o igual si prefieren pues también nos pueden sintonizar a través del internet, en espora.org 2.8000 la palabra del agua .mp3. Y también pues tenemos una página en Facebook, nos pueden escribir, mandar sus mensajes o escuchar también desde ahí a partir de, perdón, nos pueden escuchar también, nos pueden escribir mensajes en el Facebook, que es la palabra del agua. O si quieren venir también hasta acá, está bien. Perfecto, está bien, muy bien. Órale, muchas gracias. El nombre también, tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Obed y soy colaborador de esta radio. Perfecto. De que pudieran después de los 30 días decretados alargar otros 30 días, un año o lo que ellos quisieran de una manera totalmente arbitraria como ya lo estaba haciendo en ese momento. Todas las puertas estaban abiertas, entonces ciertamente ese proceso fue difícil y también sin saber qué diligencias más. Hicieron dos diligencias que no tenían prácticamente ningún sentido y que pude haberles incluso hecho desde acá. Escuchamos a Entonces Gustavo me Castro, tuvieron ese mes de prensa pues, sin hacer nada. Y más bien con esa presión psicológica y también con ese ambiente político y mediático también muy complicado. No lo sé si el gobierno de Honduras pidiera que regrese. A mí me parece que eso sería absurdo. Yo he dicho que estoy dispuesto a seguir apoyando desde aquí en el marco del tratado del convenio de asistencia mutua en materia penal que hay entre los dos países para las diligencias que sean. Fuera de eso, todo lo hice, desde la reconstrucción de los hechos y todas las diligencias que me pidieron, todo se agotó. Entonces, no veo yo la razón para la cual me llamara. No sé si alguno de los compañeros quisiera ayudarme a complementar alguno. Empiezo por esto último. De acuerdo a las obligaciones mutuas que establece este convenio de colaboración, que es un convenio de colaboración firmado en marzo del 2004, si no mal recuerdo, bueno, 2004 sí es, y establece que en una circunstancia como la de Gustavo, él puede y estaría, digamos, en la responsabilidad de seguir colaborando con la investigación, y cualquier diligencia se tendría que realizar por las vías consulares, es decir, el gobierno a través de su servicio consular busca el apoyo del servicio consular mexicano y Gustavo responde las preguntas, lo que hubiera que hacer. Y ese era también, entonces digamos, en estricto sentido Gustavo no tendría necesidad por la cual regresar allá, porque ya aportó toda la información, participó en todas las diligencias ministeriales e incluso, aunque como todavía no se realiza el juicio y es un juicio oral, él ya hizo lo que llaman los abogados prueba anticipada, ya rindió una serie de declaraciones ante el juez que en su momento serán incorporadas como prueba dentro del juicio. Entonces, digamos, en sentido jurídico y práctico no habría necesidad y se puede desahogar. Gustavo lo manifestó, las organizaciones que lo estuvimos acompañando siempre manifestamos, y además hay evidencia sobrada, de que él estuvo colaborando en plena disposición. Y digo dos cosas que, a propósito de las preocupaciones de que pudiera cambiar su situación jurídica, como ya Gustavo comentaba, él participa desde el inicio en una serie de declaraciones ministeriales que fueron sus declaraciones, reconstrucciones de hecho, etcétera. Y todo esto sucede en los primeros días entre el 3 y el 7 de marzo. De allí hasta el 16 de marzo vuelve a haber otras diligencias ministeriales. O sea, pasan 9 días en el que no sucede nada. Y después del 16, hasta que Gustavo regresa, tampoco vuelve a haber ninguna actividad ministerial de la Fiscalía. Entonces, esto era un elemento importante porque, ¿qué es lo que decíamos? No había las supuestas posibles diligencias porque hubo tiempo sobrado, prácticamente 4 semanas que estuvo Gustavo allí bajo esta alerta migratoria, y bueno, en realidad no hubo más. Y el otro elemento era la práctica de la jueza a la que la Fiscalía le solicitó la alerta migratoria y la autorizó. Y digo dos cosas. Uno, la Fiscalía nunca pidió un plazo fijo determinado. Dijo, amplíame el plazo para hacer diligencias. Y la juez, en nuestra opinión, la de los abogados, es sin justificación suficiente, determina 30 días, o sea, donde no hay una proporción entre lo que se quería lograr y la medida, que es retenerlo durante 30 días. Y la segunda cosa, la juez en su determinación de la alerta reconoce que en Honduras no hay una ley que regule los derechos y las responsabilidades de los testigos, como es el caso de Gustavo. Y dice, y como no hay esa ley, le voy a aplicar entonces la ley de los presuntos implicados, de las personas acusadas. Y este es un razonamiento absolutamente contrario a la legalidad constitucional de Honduras, pero también a los estándares de derechos humanos. Porque cuando un país no tiene una ley específica para ese tema, puede recurrir a estándares internacionales buscando siempre proteger de la menor medida a la persona. Y aquí lo que hace la juez es exactamente lo contrario, aplicarle una ley que finalmente reducía y afectaba los derechos de Gustavo. Entonces, este tipo de hechos, de acciones arbitrarias, excesivas de algunas autoridades, pues nos planteaban la duda, la inquietud de si en un momento dado la situación jurídica de Gustavo, que fue hasta el final de testigo, eventualmente pudiera cambiarse. Afortunadamente no sucedió así. Redondear esta parte que tiene que ver con la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde acá, desde México. Conforme íbamos teniendo nosotros más información y conforme ya había mucha claridad del marco jurídico que se estaba violando, bueno, en el camino de la investigación nos encontramos con la existencia de este tratado. Literalmente fuimos las organizaciones sociales las que hicimos la solicitud de la aplicación del tratado. Es decir, el gobierno mexicano pareciera que no sabía de la existencia del tratado. Una primera reunión fue bastante interesante y prometedora, porque pocas veces tenemos oportunidad los movimientos de podernos poner en consonancia con las autoridades mexicanas. Y en esa primera reunión logramos establecer una serie como de una agenda muy mínima de trabajo, en la cual básicamente le decíamos a la embajada: Gustavo ya tiene 3 recursos jurídicos que ya se metieron y que esperamos que muy pronto se resuelvan, en esta lógica que nos plantea ahorita Edgar, ¿no? O sea, no había forma de que técnicamente, por decirlo así, se justificara la presencia de Gustavo. Y sus abogados ya habían trabajado justo para resolver esa parte. Pero bueno, siempre tardan este tipo de cosas. Y la otra parte, que era este el elemento del tratado, pues era justo el mecanismo diplomático y político que le permitía a ambas naciones no estar ya literalmente manejando el caso desde la incertidumbre con la cual fue creada. O sea, es un tratado que le permitía simplemente a Gustavo, desde su país, por su calidad de víctima, poder seguir realizando su proceso en la investigación. Era así de sencillo. Nunca pudimos tener una respuesta concreta de cómo fue el proceso de solicitud del gobierno mexicano. A lo más que llegamos a saber, ¿no?, de viva voz, porque eran en reuniones presenciales con ellos, es que ya habían solicitado la aplicación del tratado, y por ahí en la primera respuesta nos dijeron: bueno, ya nos acusaron, ya nos dieron acuse de recibido. ¿Y eso qué significa? Nosotros ya sabíamos que la embajada en Honduras, pues por todo el proceso de presión que tenía, estaba teniendo ya problemas de interlocución para con sus símiles, ¿no?, allá. Y era entonces el momento en el que nosotros presionamos al gobierno mexicano para decirles: miren, aquí hay ya un perfil psicológico de Gustavo, están los recursos y está la solicitud del tratado, no puede ser posible que ustedes no estén haciendo una presión política en este sentido. Y su respuesta fue: hay que esperar. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues regresamos ya al cierre de este noticiero. Nos enlazamos ya en la parte final de la conferencia de prensa que tenía programado Gustavo Castro para el día de hoy, tras su regreso a México, después de pues lo que escuchamos, ¿no? Este condicionamiento que le puso esta juez de 30 días de tener que estar ahí en calidad ahí como pues de interrogado, al menos, ¿no?, de la ley hondureña, que bueno, pues ha avanzado muy poco en la búsqueda de justicia para Berta Cáceres, asesinada allá en Honduras. Y bueno, pues Gustavo Castro estaba con ella, la estaba acompañando en su casa cuando se pasó este asesinato, y bueno, de hecho él dice que sufrió heridas. Y bueno, pues él ya está de regreso en México, y bueno, pues qué bueno que ya esté por acá, un compañero muy importante en el movimiento social y que bueno, pues ha demostrado haberse ganado la solidaridad de muchos compañeros y muchos movimientos a lo largo y ancho de esta nuestra América y otros lugares. Así que bueno, vámonos con unas invitaciones ya para ir cerrando este noticiero. Bueno, ya estamos en la recta final de este noticiero y bueno, tenemos una invitación para el día de hoy, 4 de abril. Inundemos las líneas telefónicas del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, para exigir libertad condicional para las mujeres de MUB, quienes tienen una audiencia programada para este mayo. Es Janet África, Debbie África y Janine África. Y pues al teléfono 717 bueno, esta es la como la clave, 717, y el teléfono 787-2500 para pues exigir la libertad de estas compañeras de MUB, bueno, este movimiento afroamericano, y que ellas pues siguen en prisión desde hace más de 30 años, y bueno, para exigir la libertad de estas compañeras allá en Pensilvania. Tenemos también una invitación, otra, esta es para esta semana, y pues es de las actividades que se están llevando en el Auditorio Che Guevara, y bueno, una es para el foro que tendrá lugar mañana a las 12 del día, que este foro es sobre la construcción de espacios autónomos. También se llevarán a cabo dos asambleas de coordinación y organización para pues movilización por la gratuidad de la educación y en defensa de espacios autónomos estudiantiles para el 20 de abril. Después, para la construcción de un pliego petitorio general de demandas universitarias y para la constitución de la Asamblea General Universitaria. Esta es la invitación abierta a estudiantes, trabajadores y académicos de escuelas y facultades de la UNAM. Y bueno, también, bueno, esto se llevará a cabo miércoles 5 de abril a las 2 de la tarde. Bueno, pues para los que estén interesados en asistir allá en el Auditorio Che Guevara. Y bueno, con esto vamos a dar por terminado el noticiero del día de hoy. Pues los esperamos para la siguiente emisión del miércoles y el viernes también. Bueno, pues hasta luego. Los besos que tú me das, ¿a quién le das a probar? Toditito se ataruga, toditito se ataruga y te los viene a implorar. Eres una coqueta que roba los corazones, por eso es que yo te quiero. Atolito con el dedo. Tienes ese don que sabe atraer. Ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer. Ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer. Ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer. Ese zarandeo que te luce bien.